Traza es una empresa B certificada, cuyo propósito es llevar inclusión financiera a todas las personas a través de sus productos y servicios financieros, poniendo especial foco en acompañar a quienes viven en barrios populares de Argentina.